Hola, bienvenidos a La Gran Mola, al primer programa de La Gran Mola, al primer programa a su vez de Bacalleria Radio. Y antes de comenzar, me venía a la cabeza de cómo comienza un primer programa de una emisora de radio, que a su vez es el primer programa de una serie de programas. Y pensé que lo mejor era explicar un poco cómo qué es Bacalleria Radio, de dónde vino Bacalleria Radio y qué es La Gran Mola. Así que empiezo por Bacalleria Radio y luego continúo. Bueno, Bacalleria Radio nació ahora a finales de noviembre del 2016, pero viene con un antes, que es La Gran Mola Radio y, bueno, que el nombre de este programa también, y La 80. La Gran Mola Radio era una radio también Creative Commons, al igual que Bacalleria Radio, que echaba solo música, solo ponía música del principio de del siglo XX. Funcionó y no funcionó, fue una experiencia para coger, bueno, para saber cómo tiene que moverse uno. Me hice más una idea de cómo montar una página web, de cómo hacer programar una radio, aunque esa era enteramente música, tampoco tenía mucha complicación, pero bueno, había que hacerlo más o menos para que no sonase siempre lo mismo. Bueno, había que hacer algo. Después de La Gran Mola Radio, que duró muy poquito, hubo La 80, que estuvo un año en el aire y que ya era una en el aire, a través de internet, claro. Y que ya era una radio distinta porque echaba música también de los 70, 80 y 90, y era, pero no era Creative Commons, era, y no era comercial, pero sí era comercial. No era comercial por parte nuestra, pero sí era comercial porque utilizaba los servicios de Radionomy, y ellos, para poder emitir, bueno, con ellos tienes que aceptar que cada media hora pongan 2 minutos de publicidad, eso siempre y cuando llegues a una audiencia, no, a unas horas escuchadas al día, que son 130 horas al día, tenían que al menos escucharte y bueno, y podías tener la radio, que la radio no me tenía muchas cosas buenas, porque al principio, cuando nosotros empezamos, te dejaba utilizar su librería de canciones, aunque nosotros, hay que decirlo, muchas eran propias, no eran de Radionomy. Después se nos quedó pequeño lo de Radionomy porque no quería aunque fuese una radio con publicidad, no, ni con publicidad ni comercial. Si me gustaba el tipo de música, pero claro, hay que pagar unos derechos que cuestan un dinero del cual no disponemos. Entonces, la opción era una radio que retransmitiese contenidos Creative Commons. Una radio no comercial, porque no estábamos interesados en tener una radio comercial, porque no era el objetivo ganar dinero, sino, bueno, hacer un producto que gustase más o menos, pero que pudiese ser entretenido y tuviese al menos un mínimo de calidad. Así que ahí nació Bacalloria Radio. Bacalloria Radio, que como sabéis es una emisora no comercial, Creative Commons, sin ánimo de lucro y, bueno, que echa canciones y programas. Programas, la mayor parte externos, que son podcasts, que también tienen su licencia Creative Commons, todos excepto uno, que es La Rueda del Misterio, que tiene copyright, pero que, bueno, tenemos el permiso del autor para emitirlo. Y eso es más o menos Bacalloria Radio. Se supone que en el futuro tendrá más programas y propios, también más podcasts externos, porque hay muchos y muy buenos, pero bueno, todo va rodando y llevamos muy poquito tiempo y creemos que hasta ahora tiene variedad dentro de los podcasts y variedad dentro de la música, aunque mayoritariamente es pop y rock, Creative Commons, aunque también hay alguna canción punk, hay alguna latina, como latina me refiero De Latinoamérica, de Latinoamérica en español, porque también hay pop español, rock español, bueno, una variedad pequeña que, bueno, ahí es lo que hay. Y ahora el programa. La Gramola es un programa, puede decirse, un poco anticuado o un poco mirando atrás, porque también solo va a emitir canciones de principios del siglo XX, lo cual nos remontamos al menos 100 años atrás, muchas veces más de 100 años. Y como contenidos, aparte de las canciones, pues tendrá un poco de todo y un mucho de nada. Pues a veces tendrá ecología, a veces tendrá opinión, a veces tendrá actualidad, otras veces tendrá humor, otras veces lo que surja, porque no hay un guión definido antes del programa. Y puede haber entrevistas, puede haber más gente, puede haber menos gente, bueno, menos gente ya, que ya es imposible, si no sería todo música. Pero ese es más o menos el formato que tendrá La Gramola. Se echará, se emitirá cuando haya un nuevo programa que esperamos que tenga una periodicidad al menos mensual, los sábados, el primer sábado de cada mes, a esto de la 1 de la mañana. Después de darle al play. Y bueno, pues así está. Así es el programa de La Gramola. Así comenzamos y empezamos con la primera canción, que ya digo, suena antiguo porque es antigua. Smart and chap as you would see, the Prince of Wales they wanted me to go and join the army. And now I'm turning old and frail, like a dog without a tail, and it's all through Jean MacPhail, the last of Killiecrankie. Doodle-loo-loo-loo-loo, all the doodle, all the doodle, she's the sweetest honeydew, the last of Killiecrankie. Doodle-loo-loo-loo, all the doodle, all the doodle, she's the sweetest honeydew, the last of Killiecrankie. Oh, one day I was cutting a spot, as she passed I raised my hat, as her little nose was wet I handed her my hanky. Jean said, "Ah, you're looking smart, could you masticate a tart?" She smiled a small near broke my heart, the lads are killing cranky. Toor-a-loor-a-loor-a-loor, all the doodle, all the doodle, she's the sweetest honey dew, the lads are killing cranky. Toor-a-loor-a-loor-a-loor, all the doodle, all the doodle, she's the sweetest honey dew, the lads are killing cranky. When I tried her waist to squash, she said, "Although you're on the mash, stop your hanky-panky." She said that married we would be, then she heaved a sigh, you see, then she heaved a brick at me on the brazier killiecrankie. Toor-a-loor-a-loor-a-loor, all the doodle, all the doodle, she's the sweetest honey to the last of killiecrankie. Toor-a-loor-a-loor-a-loor, all the doodle, all the doodle, she's the sweetest honey to the last of killiecrankie. My dear, she said to me, "We'll sit down 2 hours or 3, said I, "My darling, thank you." But very soon it changed my tune, for on the thistle I sat down and I nearly jumped up to the moon on the braes of Killer Cranky. Toodaloo, raloo, raloo, fall the doodle, all the doodle, she's the sweetest honey dew, the lads of Killer Cranky. Toodaloo, raloo, raloo, fall the doodle, all the doodle, she's the sweetest honey dew, the lads of Killer Cranky. Oh, mind, I'm telling ye, I don't want to see anything the new chap. If I was to stand here and tell ye all that I know about curtain lashes, I would be standing here all next. So I think between you and I think the best thing that we can do, seeing that you've all been in the habit, in fact, knowing the habit, because it's a gift for some of you, a curtain the lashes, I think the best thing we can do is sing that wee chorus over again. What do you think, eh? Come on, boys, now. Oh, all the doodle, all the doodle, she's the sweetest honey to the lads of Killiecrankie. Esta joya que acabas de escuchar se va a convertir, bueno, de hecho ya lo es o lo va a ser, la música de cabecera del programa. Es Sir Harry Lauder, la canción es Killiecrankie y, como digo, comenzaremos todos los programas de La Gran Mola con esta canción y finalizaremos la mayor parte de ellos. Ahora vamos a escuchar, vamos a cambiar totalmente de estilo, una música hawaiana, canción ya es bueno, que invita a bailar, aunque sea ya de hace unos años, bastantes años, y se titula Beautiful Hawaii y canta, toca la Waikiki Hawaiian Orquesta. ser letrado almendruco por madurar, que hagas mal a los pleitos y tus alegaciones sepan a madera, ten de memoria los títulos de los libros, dos párrafos y dos textos, y esto acomoda a todas las cosas, aunque sea sin propósito. A todas las cosas que te dijeran, di que hay ley expresa, que habrá en propios términos. Si abogares, da muchas voces y porfía, que en las leyes el que más porfía tiene, si no más razón, más razones. A todos di que tienen justicia por desatinos que pidan, y sabe cierto que no hay hoy disparate en el mundo tan grande que no tenga ley que lo apoye. Y mira si hay mayor disparate que no beber vino y no comer tocino, y tiene la ley de Mahoma que lo abone. Si no entendieses las relaciones que te hicieran de los pleitos, di que ya estás al cabo y harto de vocear el mismo caso en la chancillería. No te olvides de la ley del reino, que está en romance, y ten en la memoria a Panormitano y Abad. Podrás alegar al cierto jurisconsulto y al otro algún refrancico, que al fin son evangelios abreviados. Y sobre todo, tendrás en tu estudio libros grandes, aunque sean de solía o caballerías, que hagan bulto, y algunos procesos, aunque los compres de las especerías y tiendas de aceite y vinagre. Si dijeres algo por auténtico y te apretaren a decir en qué autor lo viste, di que encaró lo molinero, antes que le vedaran, que por estar vedado no se podrá averiguar, o inventa un autor de consejos, pues salen nuevos cada día, y no te olvides de traer chinelas y gorra, y capa con capilla, por quien Dios es. Esto es un párrafo del libro de Todas las cosas y otras muchas más de Francisco de Quevedo. Vamos a escuchar ahora el poema La ciudad de Gonzalo Millán, que pone a nuestra disposición el blog americaprofunda.blogspot.com.es. Este poema que vamos a escuchar ahora trata sobre lo que ocurrió el 11 de septiembre en Chile, el 11 de septiembre de 1973, y su famoso golpe de estado del general Augusto Pinochet, y deshace lo hecho. ¿Se podrá deshacer lo hecho? ¿Podremos volver atrás? ¿Qué pasaría si volviésemos atrás? ¿Qué pasaría si lo ocurrido no hubiese ocurrido? Without a tail, and it's all through Jean McPhail, the last of Killy Cranky. Doodle-loo, roodle-loo, fall-a-doodle, all-a-doodle. Actualmente se está disparando intensamente porque se está reduciendo a francotiradores que hay sobre todo en el Ministerio de Obras Públicas. Así que están actuando los helicópteros y está actuando la infantería. En este momento se acaba de producir un cese del fuego. Espero que ahora se pueda producir la salida de Allende. El río invierte el curso de su corriente. El agua de las cascadas sube. La gente empieza a caminar retrocediendo. Los caballos caminan hacia atrás. Los militares deshacen lo desfilado. Las balas salen de las carnes. Las balas entran en los cañones. Los oficiales enfundan sus pistolas. La corriente penetra por los enchufes. Los torturados dejan de agitarse. Los torturados cierran sus bocas. Los campos de concentración se vacían. Aparecen los desaparecidos. Los muertos salen de sus tumbas. Los aviones vuelan hacia atrás. Los rockets suben hacia los aviones. Allende dispara. Las llamas se apagan. Se saca el casco. La moneda se reconstituye íntegra. Su cráneo se recompone. Sale a un balcón. Los detenidos salen de espalda de los estadios. 11 de septiembre. Las Fuerzas Armadas respetan la Constitución. Los militares vuelven a sus cuarteles. Renace Neruda. Víctor Jara toca la guitarra, canta. Los obreros desfilan cantando, venceremos. América Profunda. americaprofunda@argentina.com. Vamos ahora a salir un poco de la reflexión profunda que podíamos llegar con este poema, con una canción. A tanto amor, Mario Ancona. A tanto amor, nella favorita, cantata dal signor Ancona. Edison Record. Osta nel tuo amore, le aurora e le tue dispone da, quale tue infelice, non è vivo. Maravillosa canción de Mario Ancona. Recordaros, decirlo por primera vez, que todos los enlaces con todas las licencias, con todo lo que esté relacionado con el programa, puedes, si quieres, si tienes interés, puedes verlas en nuestra página web bacalloriaradio.es o también en la web del programa, que es lagramolaradio.com.es. Ahí pues, tienes acceso a los enlaces correspondientes, con las licencias correspondientes de toda la música, todos los textos y todo lo que suena en este programa. Ahora os voy a narrar un texto sacado de la web anthrophistoria.com. El texto es de José Antonio Cabezas Vigara y, bueno, se titula Como para fiarse de los oráculos. A nadie se le ocurriría hoy en día ir o no a la guerra siguiendo las indicaciones del horóscopo. Sin embargo, los antiguos hacían algo parecido consultando a los augures y adivinos. En este hecho fue una mala decisión. El caso es que Creso, el rey de Lidia, según una leyenda recogida por Heródoto, consultó con el oráculo de Delfos si debía invadir Persia. Atácales y destruirás una gran nación, fue el gran augurio. Pero el monarca quizás no supo interpretarlo correctamente. Creso ordenó a sus ejércitos comenzar la invasión, pero fueron los persas los que aniquilaron a los lidios en la batalla del río Halis, fechada en el año 547 o 546 a.C. Finalmente, los persas invadieron el reino de Creso y arrasaron sus ciudades. El texto creo que tiene, no sé si una moraleja, no sé cómo llamarlo, pero bueno, no te fíes de las brujas, ¿no? ¿Será eso? Os dejo ahora con Betty de la Indestructible Symphony Orquesta, y nos escuchamos después. Hasta ahora. Estamos llegando al final del programa, quedan dos cositas nada más, pero llega el momento de los agradecimientos y es justo, es de ley, aparte en otros casos es obligatorio por la licencia, y bueno, lo primero, me quedo con lo primero porque es justo. Así que gracias a la Universidad de California, la Biblioteca Santa Bárbara de la Universidad de California y a su Cylinder Audio Archive por poner a disposición de todos la música que sonó en este programa, para que se pueda escuchar y para que se pueda difundir, siguiendo bueno, los requisitos de su licencia. Gracias también a la web Wikisource por poner a disposición de todos el fragmento, el texto que yo leí antes del libro de Todas las cosas y otras muchas más de Francisco de Quevedo. También gracias al blog América Profunda por poner a disposición también para su libre descarga y libre difusión el audio que oímos antes titulado La Ciudad. Gracias también a Antrohistoria por el texto que leí antes también, que titulado Cómo fiarse de los oráculos. Por último, que lo vamos a escuchar ahora, gracias a LibriVox por poner a disposición de todos los audios de los libros de dominio público en varios idiomas que tienen, y nosotros en este programa